¿Qué onda, Coyomari? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Vladimir? Ahora grabando de madrugada. No manches, sí, me costó un buen de trabajo levantarme, pero ya. Bueno, ya. Y además el frío no ayuda mucho. Como que he estado haciendo mucho, ¿no? Durante estos, ¿qué serán? Ya primeras semanas. Sí, ya podemos hablar de primeras semanas de enero, ¿no? Fíjate que hasta eso no. Hasta la semana pasada que terminamos de grabar, estaba regular el frío. O sea, todavía era habitable, pero ahorita sí ya se puso bien insoportable, mucho frío. Bueno, pero yo creo que es normal en enero, ¿no? Como está un poquito así y afortunado que, entre comillas, no estamos en climas extremos como en otras partes del mundo. Inclusive por ahí estaba viendo videos de, ya ves, de estos extremistas ahí que hacen sus videos de YouTube para tener más visitas, que mencionan que viene una onda gélida que va a durar 300 años y que entonces estamos en puerta de una era glacial y no sé qué tanto, o sea, ya ves cosas que inventan, pero que quién sabe, viendo lo que pasó en España, viendo lo que ha pasado en otros países, dices, pues no suena tan descabellada la idea, pero todavía soy de los que se resiste a pensar en eso. ¿Qué pasó en España? Pues hubo como un fin de semana, creo, donde cayó una nevada, pero una de las más fuertes que no se había registrado ahí en, supuestamente ya en varias décadas. Pero igual, te digo, son como que eventos extraordinarios que no duran mucho, pero que pues sí sorprenden un poco, ¿no? Pues yo chequé el clima para estas 2 semanas que vienen y sí va a estar así. O sea que ya, váyanse haciendo la idea de que este frío que está, por lo menos en estas 2 semanas que vienen, no se va a quitar. No me digas eso. Sí, neta, neta. Lo chequé porque me tengo que levantar como a las 7. Entonces, de las 7 a las 9 vamos a estar como entre 5 y 7 grados más o menos durante estas 2 semanas. Bueno, pero no sé tú, pero los que hemos entrado a clases a las 7 de la mañana, o sea, los que pasamos, bueno, los que nos ha tocado en el matutino, hemos sufrido ese tipo de condiciones, ¿no? Yo me acuerdo que en la secundaria, y sobre todo los lunes, cuando había que hacer honores a la bandera, todos en lugar de estar ahí como soldaditos, como debería de ser, estábamos temblando como gelatinas, ¿no? Ah, Pero sí, eso es bien ojete, ¿no manches? Que te saquen a ceremonia el lunes en la mañana y te pongan a saludar a la bandera, ¿no? Y tú con las manos en la bolsa, así de no, por favor, no. y luego te dicen, derechitos, firmes, y tú así, pero es que me estoy muriendo de Estuve frío. de frío, sí. Ay, qué bueno que después ya no fueron obligatorias por un tiempo, pero bueno, ya ves los maestros, ¿no? Regresaron a las mismas y pues se pasaron por el triunfo. ¿Son obligatorias las No, ya no son ceremonias? obligatorias, ¿Ya ahorita ya no? depende de los maestros. Si ellos dicen que sí, se sigue, si no, pues no. ¿Y crees que deberían de ser obligatorias? Probablemente sí, pero no a esas horas de la mañana, cabrón. Ah, sí, tienes razón. O sea, a lo mejor que sí las hicieran, pero como a las 11 y es de la mañana. O saliendo de la escuela, o sea, nada más hagan el cambio, así ya todos saludan a la bandera y vámonos para nuestras casas y ya, ¿no? No, igual, bueno, es que supongo que lo hacen así en la mañana por... ¿Por qué? ¿Cuál será la buena razón? Es que no hay ninguna razón. A ver, yo me acuerdo que tenía mi horario y siempre nos perdíamos esa clase de las 7 de la mañana los lunes. Siempre. Y si era una de las que no me gustaban, pues Ya chingabas. ya. Exacto. Pero si era una de las que me gustaban, decía, es una hora menos, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que si la pones al final de la jornada, muchos hasta lo van a tomar viéndolo desde una cuestión conductual. Y ya vienen los lunes, no sé, la hora de, ¿cómo se dice? De la ceremonia, la bandera. Sí, ya nos vamos a nuestras casas. Entonces, a lo mejor para algunos va a ser una señal de que ya se van a su casa. Es de, ay, no hay clases, vamos rápido, nada más cantamos esto y nos vamos. ¿Sí? Ajá. No sé, yo pienso que sería más positivo. Aunque algunos otros serían así de, ay, qué flojera. Pero pues, bueno, hay de todo en este reino de Mexiquenes. En la viña del señor, como dicen. Ajá, también. ¿De qué vamos a hablar, Coyo Maní, esta semana? Bueno, ahorita llevo como una semana, otra vez, ya no transmitiendo como antes, así todo el día, porque el recibo de la luz, por lo menos en México, después de la reforma, pues subió demasiado. ¿Volvió a subir? De la electricidad. Pero ya ahorita estoy transmitiendo otra vez, como antes, 2 horas, nada más que 2 horas en la mañana, los martes y jueves, y 2 horas en la noche, los lunes, miércoles y viernes. Y dentro de esos monólogos, porque pues cuando uno comienza casi no hay nadie conectado, planteé una pregunta, ¿no? ¿Quién controla a quién? Las máquinas, llámese cualquier tipo de máquina, desde un refrigerador hasta una computadora. ¿Quién controla a quién? ¿Las máquinas al ser humano o, lo que debería de ser lo ideal, el ser humano a las máquinas? ¿Tú qué piensas, Vladimir? Pues yo creo que debería ser al revés, el humano debería controlar a las máquinas, pero la verdad es que no. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Todos los que te están escuchando van a querer vetar aquí. Se supone que tú compras, y créeme que está ahorita la tecnología muy cara. Ahorita que estoy viendo algunos videos sobre el CES, que está el evento ahorita en Las Vegas. Hay productos que no bajan de los $300, $400. Hay algunos que están hasta en 800. Y tú dices, ¿neta pagas esa cantidad? Por quien gana en dólares, pues no es una cantidad así que digas, qué bruto, se me va la vida, ¿no? Pero para otros países que estamos en este supuesto camino del desarrollo, pues la verdad es de que unos, por ejemplo, $300 aquí en México sería promedio casi $6,000. Entonces, sí, es una. Entonces, si alguien gasta tanto en eso, por ejemplo, en un celular, vámonos con un celular de gama baja, ¿no? Que en promedio te cuesta entre $1,600 y $2,500 más o menos, hasta $3,000. Imagínate, o sea, en Estados Unidos serían como unos $150. Hablemos de ese tipo. Pero se supone que tú lo compras para que pues facilite tu vida. Pero hoy estamos viendo que hay quejas de muchas personas sobre ese tipo de aparatos y aún así lo seguimos consumiendo. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Pero pues eso es lo que piensan muchos, ¿no? Quisieran que resolvieran su vida, o se supone que la tecnología está hecha para eso, y muchos siguen convencidos de que se han comprado un producto, por ejemplo, un iPhone de más de $1,000, porque les resuelve su vida. ¿Será? Pues ahorita estaba tratando de acordarme, por ejemplo, cuando íbamos en la prepa. Bueno, yo iba en la prepa, tú ya ibas como en primeros años de universidad. Ya me dijiste. Que no existía, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Ajá. Y lo más avanzado de los celulares era estos que tenían pantallita como de colores, pero que no le puedes cambiar nada, sino que ya traían como las imágenes predeterminadas en el celular, ¿te acuerdas? Sí. Y todo el mundo se mandaba, pero por SMS, ¿no? Era lo de la onda. O tener mágicamente un plan de esos carísimos de llamadas ilimitadas. Todo el mundo podía vivir con eso, ¿no? O sea, no era puta. No tengo datos, no tengo internet, me muero. ¿No? Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita ayer me vino a visitar un amigo a la casa y le dije, ah, sí, te paso el número de la casa. Y me dijo, ¿cómo? ¿Todavía tienes número de casa? Así como de, pues, ¿qué es eso, no? O sea, ya tengo el celular, ¿qué más quiero? Entonces, o sea, se supone que no debería, o sea, el problema de la tecnología es que se supone que debe de ser para cubrir necesidades que uno tiene, pero lo que está pasando, creo yo, es que te crea necesidades que no tenías, pero que ahora que tienes, no puedes dejar de tener. O bueno, sí puedes, ¿no? Sí puedes vivir sin WhatsApp, sin celular, sin Facebook, sin lo que sea, pero digamos, como la mayoría está viviendo, o como la mayoría se lleva o se comunica, si no tienes alguna de esas cosas, pues sí está más difícil. ahorita igual me hiciste evocar mis años de preparatoria. No voy a mencionar, si algún día escuchan esto, porque se lo quiero mandar, no porque de casualidad caiga en el blog de El Nombre No Importa, sino porque se lo voy a enviar. Ahora ya es papá y le voy a decir, no cometas estos errores. En aquellos entonces de la preparatoria, cuando no existían esas herramientas, a veces uno esperaba horas, literal, horas a una persona, porque pues no había posibilidad de comunicarte de manera tan directa, ¿no? Dices, uno diría, bueno, ya existían los celulares, porque ya algunos en esos entonces ya tenían unos, eran muy famosos unos Nokia, creo que eran, no me acuerdo el número de serie, pero eran muy famosos. Eran unos, los Nokia eran padrísimos, todos. Sí, ¿no? Yo me gastaba la pila de celular de una amiga que se llama Lupita, quien le mando saludos, en jugar una cosita, algo de una navecita, y ahí estaba yo, juega hasta que me decía, oye, pero nada más ten cuidado de que no se acabe la pila porque necesito hablar a mi casa antes de llegar. Y yo, ah, chihuahua. Y ya cuando se apagaba, pues ya lo conectaba y tardaban para cargarse. Pero eran buenos. Grandotes, ¿no? Sí. No, eran chiquitos. ¿Ah, sí? Era, ¿de qué tamaño serán? Como de unos 15, 12 centímetros. No, menos. Como unos 10 centímetros, más o menos. Y me acuerdo que en aquel entonces yo no tenía celular. El otro cuate tampoco tenía celular. Y aunque lo tuviéramos, una vez lo intenté ya con los años, llamarle. Y nada, decía que el número de tu amigo, bueno, que algo de que estaba ocupado, que no tenía conexión o lo que sea. Uh-huh. Yo me imagino que lo apagaban a greve. Pero si hubiera esa tecnología en ese, yo pienso que provocaría más problemas que soluciones. O los ha provocado, mejor dicho. Porque, a ver, si tú mandas un mensaje, por ejemplo ahorita con WhatsApp, y lo comento porque mi papá apenas lo está aprendiendo a utilizar, me dice, ¿cómo sé que ya la otra persona vio el mensaje? Y yo, si le digo, me voy a poner la soga al cuello, porque el día de mañana cuando ya lo sepa, pues... Te va a cachar a ti. Exacto. Pero le tuve que explicar, ¿no? Sí. Mira, fíjate que paso uno, ¿no? Ya vimos paso por paso, pero hoy sabemos que por unas palomitas, pues la otra persona te puede, pues en este caso, cachar, como dices, uh-huh. Si ya vio el mensaje o no lo vio, o lo vio pero no te contestó. Oye, y eso de las palomitas de WhatsApp, no manches, o sea, al principio, bueno, no me acuerdo muy bien del principio de WhatsApp, pero creo que nada más mandabas el mensaje y te llegaba en cualquier momento, ¿no? O sea, sin las palomitas. Uh-huh. Y ahorita que pusieron las palomitas, que son tres señales, ¿no? O sea, la primera es cuando tienes una palomita, la segunda es cuando tienes dos palomitas y la tercera es cuando las palomitas son azules. Uh-huh. Entonces, como que eso también pone, o sea, hace que la comunicación sea, como dices, más directa, pero también más inmediata. No, y la cosa que queremos que todo sea más inmediato, o sea, ya, de ahorita. Si yo te mando el mensaje, me tienes que contestar. Entonces, no, a ver, hay que tener cuidado con eso. Inclusive por ahí WhatsApp ya lo quitó, lo propuso, pero quitó el que solamente se coloreara una de las palomitas. Porque ves que muchos lo que hacemos es agarramos, vemos la notificación. ¿Qué agarran? Entramos el celular. Agarramos, el smartphone. Entramos a la aplicación de WhatsApp. Ves que normalmente trae a veces el último mensaje ahí escrito, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces tú ya nada más lo ves y dices, que mejor ni entro a la conversación para que no vea que lo vi, valga mi rebuznancia. Y pues así no tengo por qué contestarle. Se supone que WhatsApp había propuesto que de estas dos palomitas, con el solo hecho de entrar a la aplicación y que estuviera en la pantalla principal, la conversación ya te coloreaba una de las palomitas. Entonces ya se iba a enterar la otra persona de que entraste, viste su mensaje ahí en la bandeja de entrada, pero no entraste a la conversación. Entonces, pues vieron que iba a provocar todavía más problemas, entonces ya no pusieron esa y ya nada más quedaron esas tres señales que tú dices, ¿no? La de una palomita de ya está el mensaje en la nube, dos de que ya llegó a su celular y pues cuando se colorean es porque ya lo vio la otra persona. ¿Sabes qué era bien padre? Cuando en el Messenger... ¿Te acuerdas que podías poner así como conectado, no conectado, no disponible y como 20 estados diferentes? Ajá. Entonces podías estar como no conectado, pero sí estar conectado, y tú solo le hablabas a los que querías. Estaban conectados o no disponibles. Y sabías que si estaban como no disponibles, igual te contestaban, igual y no. Pero si estaban en disponible y no te contestaban, si era una culerada. O también ese famoso del crush, ¿no? Donde te ponías ahí conectado un ratito y después te desconectabas, ¿no? ¿Cuál? Pero nada más era para que te viera la persona que querías que te escribiera y supiera que estabas conectada o conectado. Pero no querías que nadie más escribiera, entonces era así como de a esa persona, porque podías elegir con qué persona también aparecer como conectado o desconectado. Uh-huh. O sea, ahorita lo vemos así como que, wow, ya Facebook piensa por mí, qué bueno que puedo bloquear a tal persona o tales personas. No, eso ya venía desde Messenger. Oye, ¿y te acuerdas que en el Messenger también había siempre tenías algún contacto que estaba a las 24 horas conectado en así con el monito verde disponible? No sé cómo pasaba eso. ¿Quién sabe? Pero siempre tenían internet todo el tiempo y les hablabas y te contestaban. Eso no sé si es bueno o malo o qué pasa. Pero así como ahorita vemos a muchos ya con el celular. Ajá. Yo algún momento pensé que muchos hacían lo mismo, pero en su computadora. Claro, la luz eléctrica hace 15 años o 16 que yo fui a la prepa. No, pues más, como unos 20 años ya va a ser. No, ¿cuál 20 años? No manches. 18 años es para ser exactos. ¿A poco? Sí, ya. ¿De qué año eres? Yo soy generación 2001-2004. Entonces tiene 14 años. No manches. 16 años. Su madre. Bueno, casi 17, no, ya va a ser 18. Bueno, el punto aquí es que así como ahora vemos a muchos con el vicio del smartphone o una tablet o lo que sea, antes era de la computadora. Y yo me imagino que algunos sí dejaban prendida su computadora para recibir algún mensaje que esperaban. Porque era la única manera. Había celulares inteligentes, ¿no? ¿Quién sabe? La internet nos ha hecho bien dependientes. Eso, iba a ser la afirmación, pero lo iba a convertir en pregunta. ¿Pero será eso que nos ha convertido en seres dependientes? Ah, sí, no manches. Si se te va el internet, sientes que te mueres. Yo sí no tengo internet, aunque, o sea, nada más lo tenga para tenerlo. Uh-huh. Pero sí se siente así, desconectado del mundo, pues. Entonces, a ver, si lo vemos por el lado bonito, el que estés conectado todo el tiempo, que sepas que estás disponible para la persona que tú quieres o las personas que tú quieres, el que puedas, no sé, acceder a ver entretenimiento, cosas de formación o de educación, que tú puedas crear contenido para eso, etc. Pues escucha bonito, pero ¿por qué? Bueno, por lo menos yo veo que hay más herramientas para control de, pues sí, de la privacidad, que herramientas para el desarrollo humano, ¿no? O sea, siempre tenemos que bloquear o los virus, o personas no deseadas, o información que no queremos, o publicidad. Eso es un negocio también, ¿no? Los bloqueadores. Bueno, eso pienso, ¿no? Te cobran, por ejemplo, en YouTube Red para que no veas publicidad, cabrón. Ajá. O sea, ¿cómo está eso? Pues no sé, fíjate que ahorita que dices esto de YouTube Red también, yo ya no he notado tanta publicidad en Facebook, en YouTube. No sé si te ha pasado, pero yo ya no veo tanta. O sea, antes cada video casi te salía con un comercial, ahorita ya no. Ah, porque ya están controlando mucho lo de los contenidos. Pero en cualquier lado ya casi no me tocan comerciales. No sé por qué. Porque ya, por eso te digo, ya ahorita van a regresar a esa época del famoso partner. Ajá. Y ahorita digamos que los que son más reconocidos o tienen ya, antes por ejemplo un mínimo de visitas eran 10,000. Entonces, si tú tenías una visita constante por video de 10,000 visualizaciones, uh-huh, valga mi expresión, era como una especie de garantía de que eras exitoso en YouTube. Y créeme que muchos, los que estaban en ese rango entre 10.000 y 30.000 visitas, inclusive podían ser buscados por una marca. Pero hoy ya esas mismas marcas ya están poniéndose mamonas porque, pues, lógico, ¿no? Ya, pues, pagar publicidad y que te diga YouTube, oye, ¿sabes qué? Reproducimos tu comercial tantas millones de veces y pues te quedas así de, ah, bueno, ¿y cuánto es? Pues no sé cómo es el contrato, pero el chiste aquí es que ahora ya, por lo que veo, los comerciales van a salir de aquellas personas que mínimo tengan 100.000 visitas en sus videos. Ah. Yo he visto ya videos donde si tienes menos de esa cantidad, uh-huh, ya no me aparecen los comerciales. Inclusive yo tengo estos como plugins o aplicaciones o complementos, mejor dicho, uh-huh, Google Chrome, que creo que se llama algo así de ad blocker y no sé qué tanto, y tengo los dos y aún así ya me sale la publicidad de Google. Antes no, ahora sí que lo bloqueaba, no sé si ya cambió también su algoritmo y todo, pero ahora sí que hay muchos cambios allí, no sé por qué, pero van a apoyar a los que ya están bien ahí, años ahí en YouTube. Yo creo que son a los que van a apoyar, y a los que apenas van empezando, pues todavía les va a costar aún más tener, digamos, los beneficios que daba Google a partir de su plataforma de YouTube. Pero bueno, ni modos, la lana está escaseando, ¿eh? Pero ¿sabes qué? O sea, es algo, o sea, esta crisis de la publicidad en YouTube fue algo causado por los mismos de YouTube y por los bloggers y todas esas madres. Porque, o sea, por ejemplo, con lo que dices, ¿no? Cuando antes estaba lo de los partners que estaba el Wherever y el Ben Shorts y todos esos, ¿te acuerdas? Que, o sea, tenían realmente pocas visitas porque YouTube no era tan grande todavía y ya ganaban buen dinero. ¿Y qué pasó? O sea, lo sobreexplotaron, como dicen, mataron la gallina de los huevos de oro. Lo sobreexplotaron a tal grado de que las empresas les pagaban casi casi lo que querían, nada más por tener esta exposición, porque nadie la tenía, porque eran los primeros. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Pues comenzaron a hacer como videos como más obscenos, como más groseros, sin importarles lo que decían, y tenían a la marca ahí patrocinándolos. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo más grande YouTube y vieron que había unos que eran como más light, como más tranquilos, que podían patrocinar y que igual tenían un chingo de visitas, y estaban estos, los groseros, los pelados, los que ponían cosas que no. Entonces dijeron, ah, pues entonces no tengo por qué estar pagando eso para que mi marca quede mal, y le voy a pagar a los que sí están, pues, que no se meten en tanto pedo. Y llegó lo de Patreon también, que, o sea, eso se me hace una jalada así al extremo. O sea, de que tú, que, o sea, que un youtuber grande, por ejemplo, el que tiene más suscriptores en todo YouTube, que se llama PewDiePie. ¿Sí sabes quién es? No. Bueno, ese que tiene más suscriptores se llama PewDiePie. Hace como gameplays de juegos así pedorros. Pero cada video que tiene, tiene como 3, 4 millones de visitas. De ley. Uh-huh. Y tiene un Patreon. O sea, tú puedes pagarle a él para que siga haciendo esos videos, bajo el pretexto de que si no le das dinero, él no va a poder hacer videos. Y así todos, o sea, todo mundo ya hace un canal de YouTube y hace un Patreon. Y no sé si te has metido, ¿sí sabes lo que es Patreon? Sí, sí, sí. Bueno, si te metes a los Patreons, a las páginas, para ver cuánto están pidiendo los YouTubers gringos para hacer un video nada más. O sea, he visto canales que tenían así como 10.000 visitas así por video y estaban pidiendo $10,000 por mes para seguir haciendo videos. ¿Tú crees que, o sea, lo amerita? Si tienes un canal de 10.000 visitas, no lo amerita. No vale la pena estarle pagando para que haga videos. ¿No? O sea, si desde un principio podían hacerlo sin estar $10,000 al mes para hacer eso. O sea, ese ya no es un pretexto. Es como una zona de comodidad para los youtubers. de que, ah, me va a estar llegando dinero cada mes y van a seguir haciendo lo mismo. O sea, realmente yo no he visto ningún canal, ninguno, aunque me guste o no me guste, ningún canal que teniendo Patreon haya hecho las cosas mejor. Lo hacen para tener las cosas como las tienen, o sea, seguir manteniendo sus videos como los tienen y ya. Entonces, los mismos youtubers se encargaron de matar eso de la publicidad. Y por eso están así como tan dependientes de Patreon y de YouTube, pues ya lo está mandando a la chingada porque pues no. Sí y no. O sea, sí estoy de acuerdo, pero no tanto. Ahorita acabas de mencionar quiénes son, digamos que el público. Y que parte de ese público, pues, es el que aporta sus dólares, ¿no? Entonces, y parte de ese público son empresas también. Y si veo que X persona tiene cierta cantidad de seguidores, pues a mí como marca me conviene, ¿no? Pero también últimamente ya no es a cualquiera, cosa que hasta cierto punto me está agradando, porque antes, bueno, nada más vamos con otro tipo de contenido, ¿no? Donde hacen una especie de resumen o juntan todo ahí en un solo video, de videos chistosos, de videos violentos, de accidentes, de, no sé, personas matándose, no sé, cosas de ese tipo. Y pues es lógico, ¿no? Que se vuelven virales. Y esos tienen millones de visitas. Y lógico que, bueno, en el caso de YouTube, eso va a generar más visualizaciones desde las marcas, ¿no? Pero también se han dado cuenta, sobre todo cuando empezó esta tendencia de los videobloggers, ¿no? Donde empiezan a contar parte de su vida, de sus experiencias, pero ya como de una manera más, ¿cómo llamarle? Como documentada, o sea, estructurada, ya un poco mejor editada, ya con un objetivo. Yo pienso que ahí es como que hubo una especie de cambio. Ya no eran nada más los monólogos o nada más tipo Wherever Tomorrow, que nada más echaba ahí sus historias medio. Y bueno, no sé, pero los que empezamos a tener contacto con YouTube, en mi caso fue desde que prácticamente inició. Por eso creé mi canal desde el año 2009 y no le he hecho mucho, pero pues ahí está. Yo creo que hubo un antes y un después de... y ¿cómo se llamaba este proyecto de TV Azteca? Irreverente B, creo que se llamaba. Yo pienso que por lo menos en México... ¿Irreverente B era de TV Azteca? Sí. No manches, ¿tú también veías Irreverente B? No, yo no veía Irreverente B, pero se creó mucha controversia en esta parte, porque muchos de los que en su momento eran importantes aquí en México por ser pioneros en dar su opinión, en ser videobloggers, llamémoslo, con una propuesta, ¿no? O sea, algunos daban sketches, otros daban efectos de sonido, otros, o sea, enseñaban cosas inclusive. Pues como que los convocaron y algunos sí terminaron allí, ¿no? Cosa que para la mayoría pues fue así como que una pérdida de tiempo, porque decían que pues sí, les daban las instalaciones y pues las computadoras, pero pues no hacían nada, porque, o sea, TV Azteca no les exigía nada, simplemente era un video a la semana. Y ahí, si tú, todavía creo que el canal existe, pasas a ver lo que hacían, era una porquería. Las ruinas. La única que medio le echó ganitas ahí en Irreverente B fue una que tiene otro canal que se llama Kefish. Ahorita no me acuerdo de su nombre. Se va. Porque apenas se destapó y ya su seudónimo desapareció. Pero se llama Soli. Bueno, le gusta que le digan Soli. También se destapó apenas que gritó a los cuatro vientos que es homosexual y todo lo demás, esta chava. Y le han caído críticas porque su familia, bueno, viene de una familia de pastores cristianos, entonces ahorita le pegan duro. Pero es la única que más o menos defendía el grupo, pero de ahí todos los demás, pues la neta no hacía nada, güey. Un morfo que pues nada. Se cabrón. Un, ¿cómo se llama este güey de los monos? ¿Cómo se llama? El Negas. El Negas también, a partir de ahí ya casi casi valió suerte. O sea, pero muchos... el Negas todavía está, ¿no? Hace como caricaturas para niños rata. Sí, pero ya no veo que tiene el mismo golpe que antes. Punch. Exacto, entonces yo creo que hubo un antes y un después, uh-huh. Pero fue porque pues querían copiarle un poquito a Wherever Tomorrow en el humor y porque pues ya se había conformado el famoso crew, ¿no? del Wherever Tomorrow. Entonces hubo una pequeña ahí controversia de a ver qué van a hacer ahora que tienen la lana de TV Azteca, ¿no? Al principio no lo quería admitir TV Azteca, ya después dijo que sí porque tuvo que dar un comunicado de que se lanzó un proyecto, pero pues no funcionó y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que eso fue lo que marcó mucho de saber qué no hacer en internet. O sea, tú entras a Irreverente TV y sabes qué no hacer. O sea, ya, de plano. ¿Cómo no echar a perder un trato con una compañía grande? Pues es que yo pienso que se confiaron. Yo porque yo vi un ambiente, te digo, así como los de 1-0 que apenas acaban de regresar del CES, donde el jefe, pues se ve un ambiente chido, ¿no? O sea, se ve relax, pero ahí chambean, güey. Inclusive se graban trabajando, güey, ¿sabes? Y se duermen a las 2, 3 de la mañana ahí chingándole, ¿no? Pero estos cuates se grababan haciendo pendejadas. Ahora, es cierto, a lo mejor sí trabajaban. Y era más el trabajo, porque ya ves que TV Azteca, pues primero te da la miel y después te la quita. yo creo que sí estaban chambeando y por lo mismo no podían hacer contenido, ¿no? O sea, los agarraron como obreros casi, casi. Pero ese proyecto fue una porquería. O sea, yo creo que sobreexplotaron a muchos youtubers mexicanos. Y pues nadie dice nada porque yo imagino que hubo ahí algo en el contrato en el que tenía que guardar silencio, qué sé yo. Pero... afortunadamente se salieron, algunos están subsistiendo, otros desaparecieron totalmente. Y bueno, pues ahí yo creo que le dieron chance a los que venían de abajo, a los nuevos youtubers mexicanos. Tanto que pues ahí ves a un Luisito Comunica, poblano, por cierto, ¿no? Que ahorita, ¿cuánto llegó? A 10 millones de suscriptores. Madre. Ya grabó su video de el botón de diamante y dices, ¡ah! Cabrón. Oye, güey. Oye, pero por ejemplo, digamos, a niveles de, como lo decía, de los que salieron de Irreverente TV, y el ejemplo que te estaba dando de, o sea, ¿hasta qué punto o en qué punto ser youtuber te comienza a dar dinero? Hasta el punto en el que tengas una constante visita, que te digo, yo todavía veo que es un estándar las 10,000 visitas por video mínimo. Ajá. Para que una marca se acerque contigo o tengas derecho de entrar a estos famosos, ¿cómo le dicen? Que son las, como páginas de internet, no, pero tiene su nombre. Tiene el nombre, ahorita me acuerdo. Que son como empresas que captan a varios creadores de contenido, así se hacen llamar. Mm. Y les pagan por asesoría, porque consigan marcas para sus videos, no sé cómo se llaman ese tipo de empresas, pero te facilitan supuestamente la vida con el trato de que ganes, ellos se quedan con un porcentaje de lo que tú ganes también con esas marcas, ¿no? Ajá, pero tienen un permiso de YouTube para explotar la imagen de quien se deje, ¿no? Por eso Trevor Tomorrow le iban a quitar sus canales por güey. Vale, se los hubieran quitado. No, pero por ejemplo, mira, ahorita estabas hablando, ¿no? De los de Irreverente TV, el canal de Que Parió, que salió. No salió de ahí, pero cuando entraron a Irreverente TV, creo que los de Que Parió no eran famosos. O sea, su canal era como chiquito, ¿no? Uh-huh. Y a ellos sí les sirvió estar en Irreverente TV para aumentar sus suscriptores. Y te lo pongo en contraste con una youtuber gringa que hace videos de videojuegos, uh-huh. Que se llama Tamashi Hiroka. Entonces, los de Que Parió tienen 1,500,000 de suscriptores. Uh-huh. Esta de Tamashi Hiroka tiene 654,000, o sea, la mitad, punto. Uh-huh. Pero las visitas de los dos videos más o menos son los mismos. Entre 200,000 a 700,000 visitas, ¿sale? Los de Que Parió no te piden dinero, no tienen Patreon, no tienen nada. O sea, solo hacen los videos y supongo que ganan de patrocinios de otras empresas y de lo que sacan de publicidad. La otra tiene Patreon. ¿Y sabes cuánto pide de Patreon por video para hacer un video? No, no sé. Para hacer un video de videojuegos genérico que puedes encontrar en cualquier lado, de reseñas de Pokémon, de videojuegos nuevos, de videojuegos viejitos. Es el típico canal de videojuegos. Tiene este canal. ¿Cuánto pedirías tú por un canal genérico en Estados Unidos para hacer un video? Así que dijeras, ah, pido poco. Pues unos $100, ¿no? Estás mal, vato. Esta chava pide $456 por video. Ah, no manches, güey. Por video. Aso. ¿Sale? Es una la nota. Y ese es el mínimo. O sea, mínimo. O sea, lo que se entiende cuando hacen el Patreon es que mínimo necesitan, bueno, en este caso, mínimo necesita $456 para hacer un video. A un máximo de $1,600. ¿Tú crees que un video de videojuegos que puedes encontrar en todo YouTube, que hay gente que lo hace mucho mejor y con menos visitas y que no tiene Patreon y que no tiene nada, merece $456 para ver más de lo mismo que puedes encontrar en YouTube? Pues... contra los de qué parió, que hacen sketches pues únicos realmente, o sea, no... La mayoría de esos, de los que hacen, son originales. Sí, son chafas, pero son muy buenos, o sea, te entretienen, que ese es el objetivo, ¿no? Ajá. No, yo no pagaría tal cantidad. 456, y o sea, puedes... Haz de cuenta que es como una suscripción, ¿no? O sea, puedes pagar $2 por mes, hasta 20. De 2... a $20. Tú pagarías, ni siquiera, imagínate, $2 al mes para ver un video. Y estamos hablando de una sola persona. O sea, ¿cuántas suscripciones puedes pagar al mes para que según hagan más videos? No, pues aquí también depende cuántos la siguen. O sea, yo me imagino que hace un cálculo de, bueno, si es $2, tengo por lo menos aquí en Patreon, 200 personas para juntar esos $400 más los que se vayan juntando, ¿no? O sea, si lo vemos así, no es mucha lana por suscriptor, pero ya viéndolo en masa, sí es un chingo de lana, ¿no? Y que no vale la pena. Pienso. Mira, esta chava tiene 69 Patreons. Entonces, 456 entre 69. $6 al mes pagan en promedio. O sea, $120. Bueno, para los que trabajan, digo, tienen la moneda gringa o cualquier otra más que la mexicana en valor, pues te lo gastas eso en un taco mexicano, ¿no? En Estados Unidos. O sea, no es tan gravoso. Pero sí, a lo mejor no es tan gravoso, pero lo que te digo, o sea, desde nuestra perspectiva mexicana es un chingo de lana. No, y aunque sea poco dinero, o sea, pon tú que pagaras $20. O sea, aquí en México, $1 o 10, ¿no? Porque... se puede, yo qué sé. Yo no pagaré $10 para que un youtuber me haga videos que puedo ver en cualquier lado. O sea, el problema, lo que te decía, mataron a la gallina de los huevos de oro de YouTube porque ahora hay tantos canales que si el que te gusta no está haciendo ese video, hay como 50 güeyes que sí lo están haciendo. No tienes por qué estar pegado a un solo canal. ¿No? Pero es que ahorita YouTube lo que está haciendo es rescatar de alguna manera a los que tienen más tiempo y a los que hacen hasta cierto punto bueno ya para YouTube. O sea, ya se está convirtiendo en una especie como de empresa, de ¿sabes qué? Si yo ya te di tantos reconocimientos, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? O sea, para que vamos, por ejemplo, los polinesios. Esos cuates tienen como 5 canales o 4. ¿Quién 4. Madre sigue a los polinesios? Y no hacen nada, o sea, son ninis grabándose, así, literal, ninis grabándose. Y sí han conseguido lana, pero porque, claro, ya llevan años en YouTube, desde que eran adolescentes, claro, y ahorita pues ya como adultos, pues ya les está costando un poco más de trabajo, pero... crearon un público, y si ese público lo juntan en esos 4 canales, pues hablamos de millones de visitas, pero no, ¿cómo te diré? No es porque sean creadores realmente de contenido, sino simplemente hacen retos y cuentan sus viajes, ¿no? Apenas vi uno donde contaban qué les pasó en Alemania, pero no tienen más chiste. Bueno, yo no los veo con más chiste. Ese tipo, por ejemplo, de contenido, ya poco a poco YouTube los ha ido como que quitando. Yo ya no veo a los polinesios como parte de sus recomendaciones. ¡Ay, qué bueno! Ahora lo que estoy viendo es que, por ejemplo, un Ben Shorts, que a mí me caía mal hace unos años, pero ahorita viendo los últimos videos, están tomando mucho la línea de Luisito Comunica, ¿no? Así como que van y van a un restaurante, y van a, no sé, a un museo, y no sé, ya van tomando como esta línea, porque ven que está funcionando, ¿no? Entonces, algo que hizo España antes de Luisito Comunica, que es arriesgarse e irse por el mundo sin lana, muchos también ya lo están haciendo, ¿no? O sea, es una copiadera de, pero porque como ven que funciona, así como en su momento funcionó lo de Wherever Tomorrow, y así como funcionó hace muchos años el poner videos chistosos, pues también se han tenido que ir adaptando, y también las personas de alguna manera se van como borreguitos yendo hacia ese pase. Porque ya cada vez veo menos contenido creepy, menos contenido pues hasta cierto punto que decías le paso, no lo quiero ver, o si lo ves por morbo, pero no. Por ejemplo, el de cabeza. Sí, ya valió, ¿no? Es de los poquitos que todavía subsiste. Y Dross. Ahí va. O sea, ¿por qué? Porque no es tan sensacionalista. Lo quería hacer, pero creo que no le funcionó. Y otra vez regresó a ese estilo que pues a muchos nos gusta, ¿no? O sea, hay pequeños detallitos que ya al YouTube, al jalar las riendas, pues ha provocado que los contenidos también pues vayan cambiando. Yo creo que van para bien, según yo, a comparación de las porquerías que he visto durante ya casi 12 años. Yo creo que va para bien, pero regresamos a la parte de la tecnología. Esto también es porque como buen humano, cuando se te vuelve hábito entrar a un canal, pues lo sigues visitando, y lo sigues visitando aunque sepas que tiene una porquería. Digo, a mí me costó quitarme la costumbre, valga mi redundancia, de entrar a ver al, ¿cómo se llama?, al Negas, por ejemplo. No me gustaban sus monos, y no me gustan, pero como lo tenía suscrito y me mandaba la notificación en mi correo, ya se había hecho una costumbre de entrar a verlo. O cuando tuve celular, me llegaba la notificación y entraba a verlo. Entonces, pues, como se dio cuenta YouTube que somos de hábitos, pues dijeron, pues vamos a cambiar los hábitos y a ver qué pasa, y está funcionando. Pero es por esta dependencia de la tecnología. Ya Facebook sabe todos nuestros pasos, ¿no? Nuestras conductas. Todo tiene registrado ahí, imagínate. Ya muchas empresas saben lo que hacemos y no hacemos. Pues. ¿Qué te diré? Yo creo que en algunas cosas del internet. Bueno, por ejemplo, ahorita regresando al tema principal de que si somos dependientes de la tecnología y esto, yo creo que estos vatos, los youtubers, son dependientes, pero peor. Como sí, lo que decías, ¿no? O sea, que le copiaron a Luisito Comunica, que le copió a España, dices, yo no sabía. Sí. Pero incluso hasta eso, yo creo que Luisito Comunica lo supo hacer diferente y lo supo hacer mejor que Ben Shorts, por ejemplo, que siempre es lo mismo. Desde el 2006 que empezó YouTube, ese güey es igual. Sí. Es lo mismo. La misma. Y Luisito Comunica sí le ha cambiado, y sí, todos sus videos son, pues sí, más o menos diferentes. Y este cabrón, no, pinche Ben Shorts es lo mismo. Pero esta onda de que tiene que sobrevivir, supongo, ¿no? Tiene que vivir de algo. Lo he hecho ultra dependiente de YouTube y de lo que se está haciendo, pero pues... Ya, que le paren, ya llevan 10 años, ¿no? Más, 12 años. Digo, uno de los exponentes más tristes de todo esto es Bully. ¡Ah, ese cabrón! A ver, ¿qué pasó? Apenas acaba de subir dos videos diciendo que va a regresar a YouTube, cuando hace 3 meses dijo que ya no. ¡Ah, no manches! A ver, tengo que ver eso. Sí, apenas publicó dos videos. Entonces, en el primero donde dijo que ya no, inclusive lo platicamos aquí en El Nombre No Importa, dijo que no, que porque los de YouTube le dijeron cuál era el algoritmo y le recomendaron que desapareciera su canal, que creara otro, ¿no? Y ahorita, como ve que están apoyando a los más viejos, dijo, ah, no, pues me pongo en la fila y ya se subió otra vez, ¿no? Entonces, No entiendo este bullying. Creo que anda en pedos ahí emocionales. Pero este cabrón ya nadie lo ve. Ya nadie lo ve a este pendejo. Pues tiene un buen de suscriptores y nada más lo ven como 4,000 personas a lo mucho. No, sí, o sea. Dice, hace un día subió un video y tiene 5,000, 5,300 visitas. Uh-huh. Todos sus videos no pasan de los 100,000. Cuando ahorita la moda es de estar arriba de los 300,000 ya, o sea, sí. Sí, no manches, 100,000 para un youtuber así normal, todos lo sacan. Ya ahorita, y sobre todo con él que ya tienen años ahí, ya tendría que estar en mínimo un promedio de 200,000 o 180,000. Este güey ya, no manches. Sí, no, nada más ya. Es necedad, es aferrarse a algo que no es. Este güey nunca fue ni siquiera carismático. No, bueno, yo nunca vi que hicieran nada. No. Presumía que trabajaba, pero nunca veías en qué. O sea, no sé. Y se echaba sus discursos así, de esos de, ¿cómo llaman? Motivadores, de si yo pude, tú puedes. Y yo así, no mames. Cabrón. Este es como el ejemplo más claro, ¿no? De dependencia al internet. Este güey ni siquiera gana dinero de YouTube y está chingue, chingue, chingue. Pues te digo, es que. Bueno, algunos ven que aunque sean 2 pesos, pero pues aquí me pagan 2 y en el otro me pagan 20 centavos, pues aunque sean 2 pesos. Pero te digo, el detalle que la tecnología ha hecho, por lo mismo de que no estamos educados en cuanto a tecnología, pues hayamos permitido que todo esto que ahorita comentamos de YouTube se presente. Y no es nada más aquí en México, ha sido en todo el mundo, pero yo pienso que... esa libertad que alguna vez tuvimos se va a perder porque ya vieron, por ejemplo, en este caso Google con YouTube, que las personas pues nomás no tenemos un criterio sano, llamémoslo de alguna manera, para consumir. Nos tienen a fuerza que volver a guiar, si es que es la palabra correcta, ¿no? Por no decir otra más denigrante. ¿Cómo ves eso? Ya, muchas cosas van a cambiar del internet, creo que a partir de este año. Ojalá, porque muchos se quejan. Bueno, para empezar, si no cambian eso de la neutralidad de la red, que eso sí nos afectaría a todos y nos pondría a todos en la madre. Pero en general, o sea, si tú te metiste a internet para ganar dinero y piensas que es fácil y que lo único que necesitas es pedir dinero y porque hagas así videos como Bulisteria, que es una mamada, pues no. La verdad, no. Exacto. O sea, mira, dice, concurso, un día completo con ustedes. ¡Uta, super premio! ¡No manches! No. Yo me imagino que nadie participó. ¿Quién sabe? Bueno, como una persona se haya suscrito, esa haya concursado y esa haya ganado, pues ya valió el concurso, ¿no? Pues sí, ya dijo así como de las miles de entradas tú ganaste, ¿no? Así, aunque haya sido la misma persona la que le puso like, la que le puso favoritos. Y tengo 3 seguidores. No, es uno, güey. No. Y aparte te entró a ver 10 veces, entonces. Dale su stalker. Oye, Giovanni, pues ya terminamos por hoy, creo. ¿No? Pues nada más decirles que, pues sí, se supone que King era el tema era ese y terminamos hablando de YouTube. Pero, pues por lo mismo, es que nos quejamos de la televisión como otra tecnología. Y por lo menos en México terminamos eligiendo lo mismo en internet. Entonces, nada más, pues pregúntense, ¿no? De verdad, o nosotros somos dependientes de la tecnología, o como debería de ser, la tecnología tendría que depender de nosotros. Yo Dale. Espero que cambiemos el paradigma a lo ideal. Pero quién sabe, quién sabe. Y también vamos a anunciar nuestro Patreon. Por solo 200 pesos al mes vamos a poder seguir haciendo estos podcasts, porque es muy difícil, nos cuesta mucho dinero. Entonces, si no llegamos a los 4,000 pesos por episodio, o sea, 16,000 pesos al mes para seguir haciendo estos podcasts, no vamos a poder hacerlo sin su apoyo. Entonces pueden comenzar a apoyar desde 100 pesos hasta 2,000 pesos para que hagamos más podcast gratis. No es mala idea. Y si empezamos con $1, hay que abrir un Patreon. Nada no, más. No manches. Nada más para ver qué pasa, güey. Como así ahorita están muchos haciendo con lo de las criptomonedas. Ajá. Nada más están viendo y a ver qué pasa. Pues igual vamos a abrir un Patreon. A ver qué, nada más pedimos $1, güey. Nada más $1 por episodio y a ver qué chinga pasa. Dale. Mejor que nos patrocinen en algún lado, un restaurante o algo ya. Que nos den comida gratis. No, mejor una librería, ¿no? O una librería. O una tiendita de tecnología y que nos den unas USBs. O unos cables para conectar este adaptador. Puta, sí, porque se necesitan como 40 cables acá. Sí, no más, güey. Yo ahorita tengo que cambiar unos. ¿Y sabes cuánto me cuesta cada cable? ¿Cuánto? 300 baros, güey. No te cuestan la mitad si tú los haces, coño, man. ¿Eh? Te cuestan la mitad si tú los haces. Ah, claro, pues los tuve que hacer, güey. No, ya de otra, me salió como en 80 pesos. Ay, pues, bueno, pues nos despedimos, güey. Ahora después, entonces nos vemos la semana que viene. Sale, te cuidas, igual a todos, nos vemos. Dale like a la página. Cuídate. Bye, bye.